Y tenemos un programa con ese tonito tétrico, con ese tonito de miedo, propio de estas fechas finales de octubre, cuando se celebran estas fiestas en las cuales nosotros, pues de alguna manera, festejamos el... ¿cómo decirlo? Festejamos a la muerte de manera, pues ahora sí que bastante casual, bastante populachera, disfrazándonos de, vaya, cualquier personaje que salga en... que hayamos visto en todo tipo de películas, animación y toda parafernalia alusiva a la fecha. Si ustedes todavía están trabajando en esa calabaza que van a poner en su jardín para esta semana, para estas noches, pues bueno, pueden hacerlo sintonizando Radio Anime Nexus y con este programa que esperamos les dé ese toquecito de terror, ese toquecito inspiracional para que nos dé un poco de miedito en estas fechas. ¿Cómo se pueden comunicar con su servidor? Lo pueden hacer por medio de Facebook, en donde me van a encontrar como Sander Nexus. Ahí pueden escribirme directamente en mi muro o darme un mensaje por inbox. De igual manera, me pueden echar un grito en mi Twitter, @sander_anexus. Y les recuerdo, como siempre, que todo el contenido del programa será distribuido por el grupo Melómanos de Escala Alternativa. La lista de reproducción, los programas grabados, aquí mismo se harán los pedidos, etcétera, etcétera. Todo eso tendremos el día de hoy. Y empezaremos pues con algo de... con algo de música de Occidente, propia alusiva de este tema. Halloween, esa es esta banda de heavy metal, diagonal, power metal alemán, con un nombre pues me parece bastante apropiado para las fechas. Tienen cualquier tipo de música, donde se relatan pues... historias que solemos escuchar por estos días. Como vienen de Europa, pues allá la historia, por ejemplo, de Jack el Destripador es bastante, bastante famosa. También la del Jack-o'-Lantern, que es un jinete con cabeza de calabaza. No es el jinete sin cabeza, ese es otro. También de Jack Frost, el demonio de las nieves. Que eso va más para los países escandinavos, ¿no? Para, no sé, Noruega, Finlandia, Suecia. Entonces vamos a tener música de esta muy, muy influyente banda de heavy metal europea. Halloween, para quienes no lo conozcan, pues por allá de 1984 lanzan su primer material y se compone, vaya, de... Su líder en aquel entonces, era pues un guitarrista bastante, bastante sagaz, bastante bueno, que ya por nombre Kai Hansen. Después de que dejara el grupo, después de sus tres discos, los tres primeros discos, el Walls of Jericho y el álbum doble Keeper of the Seven Keys, hizo su propia banda llamada Gamma Ray. Por aquellos entonces también estaba un vocalista con una voz privilegiada que a muchos lo identifican y les gusta pues bastante. Este es Michael Kiske, que posteriormente, como dentro de otros tres años, volvería a dejar el... bueno, y dejaría el grupo, perdón. Parece que en 1993. Y para entonces cambiaron de vocalista con Andy Darius. En sí, los fundadores de la banda, el guitarrista Michael Waycutt y Marcus Groskop, han seguido con uno que otro cambio en su alineación, pero siempre con la misma idea. Y en esta ocasión los vamos a escuchar con un temazo de su álbum del año 2000, que lleva por nombre Mr. Torture. Esta canción que relata, pues ahora sí que la entrada a una cámara de tortura, y describe de manera pues bastante jovial, bastante jocosa, al titular de la misma. Así es como vamos a empezar este programa halloweenesco de Escala Alternativa, con muy muy buen heavy metal europeo. Esto es Halloween, el tema lleva por nombre Mr. Torture. Para empezar, chicos, estamos empezando el programa. Esto que vamos a escuchar es historia. Los abuelos del black metal, Mercyful Fate, con esto de su primer álbum Melissa de 1983, esto es Curse of the Pharaohs. We'll be right back.

rock tétrico macabrón americano. Les quiero extender pues el agradecimiento a todos los que ya se están reportando el día de hoy. A pesar de que hay luchitas, chingada madre, cada un domingo por mes se me tiene que ir la audiencia porque hay luchitas. ¿Por qué no siguen el consejo de Ginamori, maldita sea? Enmudezcan ahí a Marcelito Rodríguez y al otro comentarista. ¿Quién es el otro comentarista? ¿Carlos Cabrera? ¿Quién sea? Mudezcanlos, escuchan Escala Alternativa y listo, no se pierden de nada. Están en la jugada, un ojo al gato, otro al garabato. Ese Ginamori, eres grande, cabrón. Un saludo a Tere Ginamori, que también ya se está reportando, haciendo su pedido. Entre otros, también Luis Flores Flores y Sebas Talero. Sebas me pide algo de Devil's Bleeding Crown. Ginamori me pide algo de Marilyn Manson. Y Luis Flores Flores me pide algo de Castlevania. Pues no sé si lo que estamos escuchando, que es, vaya, uno de los clásicos, uno de mis clásicos de músicas de fondo. Un vals que tiene justo el toque perfecto entre lo nostálgico y lo tétrico. Dance of Pales de la magnífica, la maravillosa Michiru Yamane. Siendo este el soundtrack, me parece que la lanzó a la fama por allá de 1995. De igual manera, le envío un saludo muy grande a Lalo Solís, que se acaba de integrar al programa. Se acaba de integrar a la comunidad de Escala Alternativa. Muchas, muchas gracias. Y por ahí un par de personas que me enviaron una solicitud de amistad en los últimos, en las últimas dos horas también. Un saludote. Y por supuesto, de esos milagros que dan gusto. Que a veces escucho, a veces no. Pero hoy parece que está aquí con nosotros y me da mucho, mucho gusto. Mi amiguita Wendy de Perú, que nos está escuchando, se despertó a tiempo y... pues vamos a ponerle ese tono de miedo a su noche de domingo. Noche porque pues ya se aplicó el cambio de horario en México y estamos a las 7:29 de la noche, cuando en el otro horario era pues una hora después. Sí, ahorita ya serían las 8, las 8:29 de la noche. Así las cosas entonces. Un saludo también a Jordi Aro Silva, que parece que ya está empezando a darle like a las publicaciones. Parece que pues llegó barriendo, pero aquí está con todo. Voy a ver, Luis, qué me puedo encontrar yo de Castlevania para poner un parte de los pedidos. Cambio de horarios en Perú, una hora más. Sí, el programa va a las 20 horas 8 de la noche en Perú, Colombia, Ecuador y Panamá. Entonces pues parece que ese cambio de horario les ayudó a a nuestros hermanos de Perú a sintonizar ya más a tiempo, como a como a la foja de Wendy, que ya se despierta. ¿Qué vamos a tener a continuación? Saludos a todos, por supuesto. Un saludo y un abrazo a todos. Agradecimiento enorme. Agradecimiento infinito por estar aquí. ¿Qué vamos a tener a continuación? Bueno, para la gente de Japón, para muchos de los artistas en Japón, Halloween también es una festividad que ellos aprovechan pues para dejar fluir su creatividad. Y uno de estos músicos a quien le gusta, le encanta esta festividad es al buen Hyde, vocalista del Arkenciel, que gusta por estas fechas de salir disfrazado en sus directos. Yo llegué a ver en la semana fotos de él en un show reciente disfrazado de Harley Quinn. Harley Quinn, exactamente, por ahí haciendo su crossplay de Harley Quinn, el buen Hyde. Y la Harley Quinn de Suicide Squad, entonces, andando un tanto, marcando tendencias, un tanto a la moda el muchacho, pero sobre todo viene un paso muy por delante de los demás. En Twitter, que pues sí lo checo, ¿no? Sí lo checo, que no pareciera. Tengo también un saludo a Alzu, que me está escuchando. Un saludote, Alzu, muchas gracias por sintonizar. Hablando de, por cierto, en Twitter, el Escala Alternativa tuvo también otro, ¿cómo decirlo? Se anotó otro golazo, porque hace, ¿qué será?, unas dos semanas pusimos música de Toho en un arreglo ya ser interpretado por una banda llamada Tokyo Active Needs. Estuvo sabrosa. Es uno de mis temas que más me gusta, que es el tema de Remilia, Scarlet Princess, Dead Princess, por ahí. Y bueno, estos señores de Tokyo Active Needs, pum, le dan follow a la cuenta de su servidor. Entonces, digo, Escala Alternativa en Twitter, que se encarga de tenerlo siempre al tiro con la lista de reproducción. Y ya hemos llegado a ser notados por varios de nuestros senpais. Me acuerdo cuando ponemos música de Jisoo, su baterista, que lleva por nombre Shinko Kawa, le da like a nuestros tweets donde mencionamos música. También por ahí Jabberloop nos sigue en Twitter. Y ahora se suma los Tokyo Active Needs. Estamos, parece que estamos ganando estatus de a poco, ¿no? Pues muchas gracias a todos los que nos siguen en Twitter, en Facebook, los que están al pendiente. Vaya, muchas gracias a todos. De vuelta a lo que nos truje, chancha. Hyde, hace unos, que será, 3 años, hizo un proyecto bastante, bastante alterno, con todo una plétora de músicos de talentos que se sumaron a este esfuerzo. El vocalista de Acid Black, Cherry Yasu, el vocalista de Breakers, Daigo, el vocalista de Derlanger, Kyo, Tomoko Kawase, la mismísima Tomoko Kawase, conocida pues acá en el mundillo como Tommy, y que hemos escuchado en sus dos proyectos, ¿no? Tommy February y Tommy Heavenly Six. Tatsuro, el vocalista de Mock. Ana Tsuchiya, la mismísima Ana Tsuchiya, que canta por ahí uno de los openings de Nana. Aoki Ryuji, su compañero de Vamps, el compañero de Hyde en Vamps, que lleva por nombre Kass, nombre artístico. Músicos como Hitsugi de Nightmare, Aki de Sith, la baterista de Scandal Rina y Kanon Wakeshima. Todo este trabuco ya por nombre Halloween Junkie Orchestra. Y tenemos el sencillo que lanzaron precisamente hace 3-4 años, que ya por nombre Halloween Party. Bastante sencillito el tema. Simplemente nos habla de lo que ocurre en una casa embrujada, cómo se divierten los hijos de la noche en estas festividades. Es un tema muy alusivo, es un tema bastante sencillo, pero a final de cuentas es un tema entretenido. Vamos a tener las dos piezas que forman parte de este single. Me parece que hubo por ahí una versión remasterizada en 2013. Esta que tenemos es la versión original, la versión de 2012, con nada más estas dos canciones que ponemos con mucho gusto para ustedes. Así que paren oreja, chicos, y Sigan temblando de miedo. Esto es el proyecto, uno de los proyectos de Hyde, Halloween Junkie Orchestra. La canción lleva por nombre Halloween Party. Sigan parando la oreja, chicos. Ya regresamos. Radio Good night. Y este es pues una música instrumental de cierre, Penalty Waltz, también a cargo de Halloween Junkie Orchestra. Su amiga Chris Timber, la voz de Sakura en Naruto. Los invito para que sigan escuchando la mejor música anime por internet, aquí en Radio Anime Nexus. ¡Eres un tonto, Naruto! Ven acá y escuchemos juntos Radio Anime Nexus. Esta semana en Freecovery Planet, los secta del sureste de Coahuila tienen algunos de los rituales más estúpidos de la Tierra. Se congregan los viernes a partir de las 9 de la noche en torno a esta fuente de luz que creen que los comunica con el mundo de los espíritus, lanzando improperios a la fuente de luz y gesticulando ante ella. Sea partícipe de estos rituales solo por Radio Anime Nexus los viernes a las 9 p.m. Y regresamos después de esta probada del macroproyecto halloweenesco de Hyde, Halloween Junkie Orchestra, con su tema principal, su musiquita de cierre, que dice Wendy que le gusta mucho. Pues ahí está para todos ustedes, muchachos. Se nos acabaron los pedidos ya. Sebas, Hinamori, por ahí algo que le debo yo a Luis Flores de Castlevania, a ver si puedo encontrar por ahí algún arreglo interesantón. No sé, One Ops, Arm Cannon, bandas que vamos a tener más adelante, mucho más adelante, con unos arreglos, con una música de super poca madre. Hay más gente que también está escuchando, está reportando. A Nati Martínez, una nueva integrante de aquí de la comunidad, le envío un saludo enorme. Y a José Roberto Torres Arenas, que también parece que ya se está incorporando a la sintonía del programa. Bueno, uno de los músicos que forma parte de Halloween Junkie Orchestra y que también tiene un cariño enorme por esta festividad es Tomoko Kawase, conocida por todos nosotros como Tommy, que hemos escuchado en su proyecto Tommy February 6, un proyecto muy muy electrónico, muy trendy, muy fashion, muy popero. Tommy Heavenly 6, que es un proyecto más pesado, más rudo, más rockero. Ambas facetas, ambos alter egos de la señorita Kawase se reúnen, se hacen conjunto en estos discos que vamos a tener a continuación, en esta música, ya que forma parte de dos álbumes también de Halloween que ella hizo en el año 2012 y 2015, apenas el año pasado. Uno de ellos fue Halloween Addiction, un álbum pues vaya, bastante interesante, ya que se compone, es prácticamente una historia enorme. Con narradores, con sonidos, con interludios instrumentales. Se compone de 21 temas y 3 actos: Neverending Party Night, Lollipop, Candy Bad Girl y I'm Your Devil. Alrededor de estas 21 canciones, pues Tommy hace uso de toda su sapiencia musical y de toda su creatividad para contarnos una, pues ahora sí que una historia de miedo, ¿no? Una historia de terror. Y una historia que es, cuando menos, bastante, bastante curiosa de escuchar. Vamos a tener música precisamente de esta, de esta placa, junto con un mini álbum, con un EP que salió el año anterior, que se llama Tommy's Halloween Fairy Tale, donde nuevamente hace combinación de sus dos alter egos, de sus dos proyectos, para también contarnos una historia, en esta ocasión pues mucho mucho más corta, ya que el álbum tiene solo 6 temas, aunque de una duración pues más de una duración más más estable, más un tanto más larga, que nos permite pues disfrutar más su música, ¿no? Porque Tommy, así como Hyde, le tiene un cariño enorme a esta festividad, me pareció correcto traerles a todos ustedes música de estos dos proyectos, esta talentosísima intérprete con una voz bastante, bastante agradable. Leyendo los comentarios me pregunta Sebas Talero si habrá algo de Ozzy. No, Sebas, no está programado que haya nada de Ozzy en el programa. Había un bloque, digamos, de otro bloque de heavy, de Halloween heavy metalero, con otras 3 canciones, música de Iron Maiden, de Black Sabbath, de Black Sabbath precisamente. No me acuerdo de qué otro demonios estaba por ahí. AC/DC me parece. No lo tengo muy claro, pero se iba a alargar bastante la duración del programa. Si lo permiten los tiempos, pero ya estaré yo poniendo algo para rellenar de manera agradable el programa, pero mientras tanto la lista de reproducción no lo tiene contemplado. Sí, es una lástima, sí, lo lamento, pero me parece que lo que tenemos a continuación es bastante, bastante bueno. Y nos vamos entonces con música de la señorita Tomoko Kawase, parte de su álbum Halloween Addiction. Esto es Never Ending Party Night. Por ahí hay unas etiquetas que están causando problemas, entonces también les pido una disculpa porque voy un tanto lento al agregar los temas a la lista de reproducción. Ya que tenemos un buen colchón, me parece que ya podemos continuar. Entonces, esto es Tommy con música de su álbum Halloween Addiction, y esto es Why Don't You Come With Me. Esto es Tommy, February 6, parte de su álbum Halloween Addiction. Get Este es el lado más rockero de Tomoko Kawase y de Tommy Heavenly Sex con el tema titular del acto Lollipop Candy Bad Girl. Esto es también parte de Tommy Heavenly Six, mismo álbum Halloween Addiction, y esto es Neverending Party Night. Esto que escuchamos a continuación es parte del álbum Tommy's Halloween Fairy Tale. Esto es Tommy February 6 con Little Red Forest. Cerramos este bloque de Tommy con la última canción de su álbum Tommy's Halloween Fairy Tale. Esto es Frozen Raspberry Snow. Yeah. Y regresamos después de este bloque súper, súper, súper halloweenesco de Tommy. Que tuvimos cortesía de sus dos proyectos temáticos alusivos a la festividad. Tommy's Halloween Addiction y Tommy's Halloween Fairy Tale. Neverending Party Night. Why Don't You Come With Me. Lollipop Candy Bad Girl. Little Red Forest y Frozen Raspberry Snow. Super troll la muchacha porque termina el álbum con una canción que suena muy, muy, muy navideña. ¡Qué demonios, Tommy! Pero sí, está. Está bonita, la música es. Es interesante, es agradable. Y esto fue parte, pues, de este macro bloque de Tommy que tuvimos. Aparte de su participación en el proyecto de Hyde Halloween Junkie Orchestra. Estamos escuchando a una maravilla de fondo del soundtrack de Super Mario RPG, cortesía de otra genio, Yoko Shimomura. Muchos la conocerán por hacer la música de Kingdom Hearts. También se aventó este maravilloso soundtrack. Y de igual manera hizo la música del Final Fantasy XV. Entonces esta señora tiene un currículum bastante, bastante bueno, bastante interesante. Yo, por cierto, pues estos no son mis fondos musicales habituales, pero como andamos en el tema y demás, queremos ponerle un poquito más tétrico, un poquito más de miedo a este asunto. Y pues, por supuesto que esta música nos ayuda bastante. ¿Qué vamos a tener a continuación? Vamos a tener los pedidos justo antes de irnos al bloque. Al bloque yacero. Pinche sensei, dice, tú no das miedo. Yo sé que no, cabrón, pero es la excusa para poner cualquier música. Cualquier música con el tema. O sea, de miedo das puras naranjas, hijo de la chinga. ¡Ya, basta! ¡Ya, supérenlo! ¡Caramba! Hablando de todas las amables personas que me hacen, que me echan carreta con lo mismo, también un saludote al buen Seruf que está escuchando. Y también a mi mamá postiza que prácticamente me la traje aquí al programa. A mi compañera también, Diana Sakurita, que está escuchando, parece. Muchas, muchas gracias a todos los que se juntan, los que se unen a la transmisión. Mi cuate Miguel Vargas Albitres dice, nos extiende también la consulta de una amiga. Hay una peli japonesa de un profe que se enamora de una alumna que es súper seria y no tiene amigos. Eso cae en el 80% de la descripción del shoujo promedio ahí en Japón. Necesito, bueno, para empezar, los detalles que le comentan también mis amables escuchas Wendy y Sebas, revisar el historial de YouTube, pero igual podemos ayudar dándote el nombre de esta película, nada más que necesitamos más datos, nombres de los personajes, el nombre de la escuela donde se desarrolla la trama, un poquito más de ganas. Pregunta Seruf, mijo, ¿habrá alguna bebida de naranja en tu boda? No, habrá de toronja. Nada de naranja, jamás naranja. Estamos tratando de alejarnos de toda maldita naranja. Un saludo también al Toquilli, que parece estar llegando un poquito tarde, pero anda aquí con nosotros. Al fin ya se une a la transmisión y eso está de lujo. Vamos a tener aquí ya dos de los pedidos que nos hacen. Dos de ellos, pues nuestros escuchas muy muy frecuentes, Sebastalero y el buen Hinamori. Lo primero que vamos a tener es a los metaleros Volbeat con The Devil's Bleeding Crown. Posteriormente llegarán los otros pedidos. Todavía me falta elegir el de Castlevania para mi cuate José Luis. Entonces, mientras tanto, pues escuchamos esto que nos hacen el favor de compartir los muy apreciables escuchas Eric Hinamori junto con Sebastalero. Este es el bloque de pedidos. Paren esa oreja, chicos, y escuchen el buen gusto de nuestros melómanos. Ya regresamos. No. Esto es música del anticristo superestrella en persona, Brian Warner, Marilyn Manson, con Deep Six, pedido de Eric Hinamore. Esto es parte de un álbum de la comunidad Ozzy Remix. Los arreglistas son Eino, Quesquitalo, Tubers McGee, Expert Novice y Yorito. Música de Super Castlevania 4, esto se llama Damned from the Outset, un arreglo del tema de Drácula. We'll be right back. soy Carlos Hidalgo, la voz de Rana Sautone, y los invito a que sigan escuchando Radio Anime Nexus, la número uno, y nada más, nada más, nada más. Hola amigos, les habla Guillermo Memo Aguirre, Capitán Memo, cantautor de diversos openings y endings de los 70s y 80s, y les invito para que sigan escuchando Radio Anime Nexus. Radio Anime Nexus. Regresamos después del bloque de pedidos. Afortunadamente, la comunidad de arreglistas de videojuegos es bastante, bastante grande y me sacó de la bronca de tener ese algo de Castlevania que nos pidió el buen Luis Flores Flores, a quien le envío un saludo hasta Perú. Tuvimos este trabajo conjunto de Ennio Quesquitalo con otros tres arreglistas para esta música, este arreglo, perdón, de Super Castlevania 4. Algo de rock, pues un buen punk, más rápido, folk, rock, rock gótico, etcétera. Bastante, bastante agradable, bastante interesante, que combina mucho, mucho de varios estilos. Esto forma parte del álbum Vampire Variations, en su tercer volumen. Vampire Variations es una trilogía de discos con arreglos de muchos juegos de Castlevania: Bloodlines del Genesis, el Symphony of the Night de PlayStation, el Rondo of Blood de PC Engine, alias TurboGrafx 16, o también del Drácula X de Super Nintendo. En fin, ahora sí que hay Castlevania para todos. Hay Castlevania para todos ahí. El link de donde pueden descargar de manera completamente gratuita y legal está en el grupo Melómanos de Escala Alternativa. Entonces, quien quiera formar parte de esta comunidad, adelante. Con mucho gusto yo los integro después de buscar en la barrita de arriba el nombre del grupo en Facebook. Y por supuesto, aquí lo tenemos. Nos vamos. 8:34 y bloque yacero. Es que vamos a tener cuatro temas, cabrón. Cuatro temas. ¡Uf! Maravillas, maravillas del arreglo de videojuegos. Ya había hecho mi compañero, vaya, mi compadre de DMX, el viernes su programa temático de Halloween. Nosotros también vamos a traer algo de ese tipo de música. Música, pues ahora sí que para dar miedito. Y vamos a empezar, no se lo imaginan ustedes, con una canción que a lo mejor no suena en primera instancia, pero es bastante, bastante pues perturbadora en su letra. Esto es The Reign of Kindo. The Reign of Kindo con el tema. Ahorita lo estoy buscando, ahorita se los digo. The Reign of Kindo en un programa de miedo de escala alternativa. Bueno, se los explico ya a continuación. Ok, ya tenemos de nuevo musiquita de fondo. Sí, esta canción de The Reign of Kindo, que lleva por nombre Breathe Again, parte de su segundo álbum Rhythm, Chord and Melody de 2008. ¿De qué trata? Bueno, en letra sí está un tanto jodida. Porque la letra trata, pues, de un padre que para Navidad le compra unos regalos a sus hijos. Unos regalos con los que espera verlos súper feliz. Súper felices, súper contentos. Yo pensaría que también unos regalos con el cual lo van a dejar de molestar por el resto del año. Pero ¿qué ocurre? Oh, por Dios, un ladrón sin escrúpulos y al parecer sin tener la menor idea de con quién se estaba metiendo, decide robarse esos regalos. El motivo queda, vaya, completamente al aire. Pero pues este padre se da cuenta. Y lo que ocurre es algo bastante, bastante macabro, porque decide tomar la justicia en mano propia, buscar a ese ladrón y vaya, asegurarse que no vuelva a ocurrir eso jamás. Vamos a escucharlos. Esto es una canción con un tonito muy engañoso. Lleva por nombre Breathe Again, The Reign of Kindo en escala alternativa, como siempre. Snow in the air, as it rides the winter breeze. Crystals of ice are hanging from the trees. The morning of Christmas has arrived in its due time. The children are waiting, their joy becomes mine. We march down the stairs and into the cries of my children. La musiquita que estábamos escuchando de fondo en el bloque hablado era del juego Pesadilla en la Calle del Infierno del NES. Este es un arreglo bastante, con bastante estilo. De The One-Ups, esto se llama Bedtime is Death Time. Esto es The Killer Instinct, cortesía de los metaleros Arm Cannon, y esto es Spidol, una mezcla de los temas de Spinal y Idol, original de Killer Instinct. Shredder. Y bueno, escuchamos Arm Cannon con Spidol, un arreglo de la música de Spinal y Idol, personajes de Killer Instinct, el primer Killer Instinct que salió en 1993-94, me acuerdo por allá. Por ahí va. Pero bueno, al último sale un diálogo bastante, bastante random. Es un Master Shredder, ¿qué pedo tiene que ver ahí? Bueno, ya nos estamos retirando. No sin antes enviarles un saludo enorme a todos los que nos escucharon, a todos los que están con nosotros. Estaremos de regreso el próximo domingo 6 de noviembre. Sí, ya no va a haber este. Yo les aviso, pues, como siempre, cuando estoy. Cuando tenga que faltar. Un saludo también a Jen Mergel, que se está reportando. Bueno, creo que ya estaba al pendiente desde la hora pasada. Pero ahorita. Pues ahorita sí ya. Se sentó y está hablando con nosotros. Un saludo muy grande y un abrazote hasta allá, hasta Montevideo, Uruguay. Muchas gracias a todos. Espero les haya gustado el programa, la temática. Yo sé que a lo mejor no es como ustedes la tenían pensada, pero algo de eso tenía. Y nos vamos con una canción. Sí, porque hay bonus track, señores. Y vaya, qué bonus track. Mi banda favorita, Porcupine Tree, con su disco In Absentia, mi álbum favorito de Porcupine Tree de 2002. Esta canción es sobre un asesino serial que secuestra a niños, los golpea y los asesina. Vaya, pues sí, los mata, acaba con ellos. La música que escucho es tan, pero tan bonita. Pero escuchen, de verdad, escuchen el arreglo musical, que es espectacular, no tiene madre alguna. Esto es Porcupine Tree. Es la penúltima canción del disco In Absentia. Voy a poner la portada para que también ustedes pues hagan la asociación entre la letra y lo visual. Esto es Strip the Soul y con esto terminamos el programa. This is my home, this is my own. We don't like no strangers. Raise the kids good, beat the kids good and tie them up. Spread it wide, my wife, my life. Push the camera deeper. I abuse my muse, I made them all. Let's push it in better things. Trap the soul, we'll hold. I'll fire the beat, I'll melt the bleed. Trap the soul. Nos vemos el próximo domingo, chicos. Muchas gracias por estar con nosotros. Esto fue Escalas Alternativa. Yo soy su anfitrión y amigo Sander. Que os vaya bonito, que la fuerza ninja os acompañe. Chao, chao. Radio Paraná.